amigas. Por aquí Alex Nation de Nivel Escondido, dando la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast semanal Nivel Escondido Podcast, episodio 481. Y conmigo, con la grata compañía del hombre que rompe todos los récords de asistencia cada vez que dice que tiene Open Multiplayer Live allá en Nivel Escondido en Twitch. Vende más taquillas que Bad Bunny. Ah, y sin contar las pirateadas. No, por, aquí no, está... por aquí está el señor Spamuf. Giovanni, ¿qué está pasando, Gio? Es la que hay, Don Alex Nation. Todo bien, azuquita, azuquita para ti, azuquita para todos los que nos escuchan semana tras semana. Esto, tengo que aclarar que, ¿verdad?, eso que dijo Alex, pues, no es tan accurate, sobre todo lo de vender las taquillas. Esto, tenemos rey indiscutible del asunto. Este, tengo entendido que, de hecho, se rompió el récord de asistencia que tenía previamente Metallica, sí, en, man, el Coliseo de Puerto Rico, así que... Sí, pues una pena que haya sido para escuchar Basofia, pero GG para todos los asistentes allá, sí, que se, sí, lo gozaron. Sí, gente, estamos en medio de lo que fue, ¿verdad? Un fin de semana, como dice Gio, a nivel de cuestión de mundo artístico, ¿verdad? Se estableció récords tanto de asistencia, de audiencia televisiva, de en fin, ¿verdad? Por todo esto del concierto de Bad Bunny acá en Puerto Rico, promocionando, uh-huh, su concierto de Un Verano Sin Ti. Y a nivel artístico, pues tenemos que decir que sí, o sea, todo lo que la producción hizo en cuanto a vender este concierto, promocionarlo, de verdad que hay que quitarse el sombrero, o sea, hicieron un trabajo excepcional en cuestión de que, pues, si tú no pudiste ir al concierto, pues tener la opción de ir a diferentes lugares en Puerto Rico para verlos en pantalla. No vamos a decir pantalla gigante, porque no eran pantallas gigantes. Yo creo que el 72 pulgadas de la casa de un amigo usted es más grande que esa pantalla que usaron allí. Pero era gratis. Era gratis. Al igual que se hizo historia transmitiendo este concierto de esta índole o de este género por Televisión Nacional, específicamente por la cadena Telemundo de Puerto Rico. El concierto comenzó como a eso de las 10:00 de la noche, tardísimo, en lo que se cataloga como que es el horario de contenido para adultos. Porque se sobreentendía y ya obviamente no es, o sea, no se puede tapar el cielo con la mano de que la gran mayoría de las canciones de Bad Bunny pues contienen letras, ¿verdad?, de índole sexual, de índole callejero, ¿verdad?, de índole de jerga de común de acá de Puerto Rico, pero que no es normal que eso se escuche en la televisión. Y por eso era que se establece historia, porque si a lo mejor maybe un programa se zafaría, qué sé yo, tal vez sin querer un coño, un carajito, pero no el tipo de palabras como las que se estaban utilizando durante la introducción y durante el concierto. O sea, cuando él hablaba, pues se le zafaba un famoso neta de acá de Puerto Rico, ¿verdad? Pues no ni la apóstrofe al año, eso es lo que quiero decir. Y cosas así, pero sí, o sea, se hizo historia con ese aspecto. Y para los gustos de los colores, o sea, pues... A mí, nosotros, yo por lo menos, no es que sea súper fan de Bad Bunny, ¿verdad? Yo no sigo este género musical, pero sí tengo que aceptar que, por curiosidad, me senté como a eso de las 2:00 de la noche hasta que no pude más. Pues por aquello de que no me cuenten, déjame verlo, a ver qué pasa, a ver cuántas malas palabras Telemundo puede pescar. Lamentablemente, pescaron unas cuantas, pero no, es difícil. Difícil porque era una transmisión en vivo y aunque usted tiene el sistema de delay... Es bien difícil controlar y a veces... No, y el tipo habla así, eso es lo que caracteriza este tipo de quote-unquote artista, uh-huh. Tú sabes, que habla calle, que se expresa calle y sabe, uh-huh, que lo que está hablando es calle, quote-unquote, y bajo esos estándares lo justifica. Exacto. O sea, es que se expresa de esa manera, quiere dar la impresión de ser el más gangster, el que no le importa nada, uh-huh, el que habla así, y pues, todo tiene su lugar. Sí. Yo... Desde hace mucho tiempo tengo una teoría en cuanto a las palabras malas. Acá, en Nivel Escondido, me parece que lo he mencionado maybe uno o dos veces, pero para aquellos de ustedes que tal vez no lo hayan escuchado, la tiro por acá, y es en la línea de que las palabras malas realmente son malas atadas a la generación. Porque si usted, por ejemplo, a la generación de nosotros los viejos gamers, a nuestros padres, a nuestro papá, ¿verdad?, se le decía cabrón en la escuela, eso era razón suficiente para pelear. Uh-huh. Ahora mismo, de cabrón para abajo, eso es de entre panas. O sea, entre panas, el contexto, sí, ha cambiado, está atado a la generación, y a medida que vayamos continuando, ¿verdad?, con nuevas generaciones, donde básicamente la ofensa de quote unquote la palabra mala se sigue watering down, uh-huh, pues uh-huh. realmente, de aquí a 20 años, quizá un insulto sea, troglodita, ¿qué tú me dijiste? ¿Cuánto de mamabicho? Troglodita, te dije. Entonces, lo malo es troglodita, y el mamabicho es una expresión común, ¿me entienden? Sí. Va cambiando esto a modo de expresión, el idioma, el lenguaje, es algo uh-huh. que, aunque suene clichoso, está vivo, y precisamente mientras esté vivo, evoluciona. Y parte sí, de las evoluciones es aceptar nuevas convenciones sociales, nuevas expresiones sociales, y entre ellas, pues, las quote unquote palabras malas. Mm. Ahora bien, dentro de lo que es una cadena de televisión, ¿verdad? Donde se rige por las reglas de la FCC, pues ya esos son otros 20. Esto ahí básicamente le aplica unas normativas que están fuera del control del canal, y que si algún televidente o un grupo de televidentes se queja, hace una querella suficientemente grande, se puede exponer a varias multas, incluyendo que el canal pues técnicamente se vaya fuera del aire. Esto solo se la jugaron fría, pero es lo que es. Hay muchas otras cosas que son peores, fantástico. No es excusa, ¿verdad? O no se debe utilizar de excusa, porque vuelvo y digo, muchos de estos exponentes del género urbano son un personaje. Ellos saben, ellos entienden que esas expresiones no están adecuadas en todo momento, absolutamente en todo momento. Ciertos contextos sí, porque usted le dice cabrón, de cabrón para abajo, ¿verdad? A sus panas, etcétera. Pero típicamente, por ejemplo, en un ambiente laboral, usted no le va a decir, ah, ¿qué pasó, cabrón?, cuando tu jefe te llama. O sea, tú sabes. Eso estaría brutal, que con quién hablar y de qué manera. ¿Me entiendes? Y tú le bajes así como que, bajo, cabrón. Sí, ¿qué pasó con este cabrón? Me voy a cagar la madre ya, aquí. Nada más lo visualice y me está como que súper diálogo. ¿En serio? Son situaciones y es el contexto. Siempre es el contexto. Dependiendo de con quién usted esté hablando, usted sabe con quién y de qué manera expresarse. Exacto. ¿Verdad? La confianza, etcétera. Pero, pues nada, esa fue la orden del día con el conciertito, hasta donde tengo entendido. Era lo que estaba trending y no podíamos, o sea, no podíamos tapar el cielo con la mano, no podíamos escondernos, o sea, donde quiera que, por lo menos acá en Puerto Rico, uh-huh. donde quiera que tú te parabas, lo que se hablaba era de eso, o sea, de la uh-huh. fila, la algarabía, la euforia que había por el concierto, o sea, uh-huh. ahora, pues como tú me dijiste, se establece récord de asistencia. Parece que será la meta. Yo le pregunté a Mash. Mash fue nuestro corresponsal en vivo allá en el concierto de Bad Bunny este jueves. Y nada, le pregunté un par de cosas. Y yo le dije, mira, Mash, o sea, quiere decir que donde estaba monte esa tarima, lo que siempre por lo general se tapa en el choli para actividades, se usó para público. Y me dice, sí, Alex, el choli estaba lleno, vuelta redonda. Que yo, en los años que llevo yendo al choliseo, yo nunca lo he visto así, porque siempre las tarimas las ponen a la parte de atrás. Y sí. esa área la tapan para el stage, ahí no se sienta nadie. Yo me lo imagino ver eso así a vuelta redonda lleno, como que, wow. Uh-huh. Bueno, lo vi en Metallica, pero no para este tipo de concierto, un concierto de música urbana. Sí. Y el récord lo tenía Metallica, desafortunadamente, y pues vino Bad Bunny. No pasa nada. No pasa nada, se la dejó caer. Es la fanaticada y es lo que se espera, ¿verdad? Porque pues sin duda alguna es lo que está gustando, ¿verdad? A la mayoría de las personas en Puerto Rico, a la mayoría de las personas jóvenes. Y pues se sienten en complicidad con las expresiones del tipo, ¿verdad? Básicamente lo idolatran, mucho lo idolatran, entienden que es la hostia, que es lo mejor que ha parido Puerto Rico, que el hombre sabe lo que está haciendo, que bla bla bla, que si no sabe cantar pero sabe mercadear, y pues toda la cosa. El punto es que pues algunos lo admiran, otros lo admiran con rabia, y otros como yo, le vale lo que le vale. Ahora mismo, una afeitada en un huevo. Ahora mismo, creo que los conciertos los han seguido transmitiendo, los spots. Uh-huh. Los van a seguir, todo el fin de semana los van a seguir transmitiendo. No okay. por televisión, pero los spots que fueron escogidos, que fueron, creo que, de medalla. 13 auspiciados por medallas, casina, auspiciados por medallas alrededor de la isla. Entonces, a mí me dio gracia porque una mandó para las pailas a Luma, que es la uh-huh. compañía que provee servicio eléctrico aquí en Puerto Rico. Sí. Y yo digo, de hecho, nos manda a Liberty por el carajo porque es auspiciador. A lo mejor donde él vive no tiene problemas. No tiene problemas, ¿no? Sí. Nada, mandó para las pailas. Sí, mandó para las pailas a Luma y le dijo, mamá, mami, al gobernador de Puerto Rico también. Sí, so, sí. Yeah. Excelente, excelente por él. Excelente por él. Un tremendo ser humano, un ejemplo a seguir. Definitivamente. Definitivamente. O sea, él es un prócer. Ahora mismo pararon la imprenta en del librito este de próceres puertorriqueños, que tú vas a la farmacia y está la cara de Bad Bunny. Ya está la cara de Bad Bunny por ahí. No, no, pero. Después de los rangos. O sea, fuera de todo relajo, nada, como tú dices, Gio, si le está yendo bien, pues mira que siga, que siga. Esto es un negocio, esto es un producto. Claro. Tiene que aprovechar porque Bad Bunny no va a existir para toda la vida. Va a llegar a un punto que él se va a cansar. O sea, físicamente, emocionalmente, él va a encontrar una pared porque siempre pasa. A todos los artistas grandes le ha pasado. A él no es la excepción. Él, tarde o temprano, él va a llegar a un blog que va a decir como que, ok, ya hice esto, ya yo no tengo que trascender más de lo que ya he hecho hasta aquí. Y ahí es que puede decir, pues mira, me retiro bien, me retiro con dinero, con salud, tú sabes, joven. O sea, it's gonna happen. Sooner or later va a pasar. ¿Qué va a hacer, Alex? Él es para siempre. Acuérdate que él hace lo que le da la gana. Ah, el tomo del agua bendita que le dio inmortalidad en Indiana Jones 3. Sí. Él básicamente, como él hace lo que le da la gana, pues es inmortal. Él es un Highlander, hay que cortarle las dos cabezas para matarlo. No hay break con el tipo. Está muy duro. Muy fuerte. O sea, definitivamente, si hablas con un fanático, te va a confirmar esa teoría. Diantre, mano. Pero Fede, algo que yo sé que va a pasar esta semana, que no necesita romper récord, pero aún así estableció una nueva marca para nuestro canal. Este, gente, ya esta semana es el tremendísimo Fall Guys Community Mayhem de Boricua en Twitch, donde el compañero Sparwolf organizó ahí un concepto, una idea bien chévere, utilizando obviamente el juego de Fall Guys, ahora que tiene custom playlists, partidas privadas y todo bien chévere. Pues el hombre se le ocurrió hacer, la palabra lo dice, un mayhem de comunidad. Eso, Gio, danos ahí un insight breve de lo que va a estar pasando este jueves aquí en nuestro canal de Twitch de Nivel Escondido. Pues mira, este próximo jueves se lleva a cabo la rompienda de Twitch colectiva de todos los canales de Boricuas en Twitch, o de múltiples canales de Boricuas en Twitch. Son 25 las comunidades que dijeron presente a la hora de completar, ¿verdad?, el formulario preliminar. Y cada una de esas comunidades van a traer hasta un máximo de 5 jugadores a el lobby del jueves, donde vamos a estar jugando random matches, ¿verdad? Yo no voy a alterar playlist ni nada. Nos vamos, como nos fuimos hace 2 jueves atrás, nos vamos simplemente a darle play ahí, todos contra todos. Pero obviamente, si hay una comunidad que llevó 3 jugadores, que llevó 5, que llevó lo que sea que haya llevado, pues cada uno de esos jugadores está hasta cierto punto representando esas comunidades. Estoy hablando de Girlies the Gamer, la familia Pandita, que creo que es Kuroko Panda, creo, no estoy seguro, no me ha confirmado todavía, Jumpy Gaming Zone, Christian Gamer PR, la gente del Buruleo a través de Atukiti, que es el que va a estar a cargo de pilotear, ¿verdad?, ese equipo. Bedouin Creative, Isbay Sandunga, Capjack111, AliPR, Fair1111, Kitty Norlu, JC982, Musali, Intruder0401, Seki Gaming, Borimex159, Jonan777, Josian99PR, SurfingBoy24, directamente de Tucho, Puerto Rico, Liquid Nebula, Loli Sayuri, SilverPSNPR, Paco Garruk, IluminaPR y Morena Gaming. Todas estas comunidades, como dije, van a estar trayendo a parte de su combo, ¿verdad? Que puede ser que sean gente que ya nosotros conozcamos y que la hayamos visto activamente en Nivel Escondido, puede que no, pero el punto era ese. El punto era hacer como que una convergencia de múltiples comunidades que tuvieran a bien jugar con nosotros ese día. Hay varios detalles que se van a revelar por completo el día del evento, pero, esencialmente se van a estar jugando varias rondas, ¿verdad?, para acumular cierta cantidad de puntos. Lo que va a dar los puntos van a ser el win definitivo. O sea, si yo gané un evento, yo no voy a acumular puntos porque la madre mía va a llevar el conteo, ¿verdad?, tan exhaustivo de tanta gente jugando a la vez, más yo streameando, más Nivel Escondido participando, obviamente, porque lamentablemente esto no tiene modo de espectador nada más, tienes que participar. Y si voy a participar, pues might as well me uno al fond hasta que nos eliminemos. Cuando nos eliminemos todos los que vamos a estar jugando de parte de Nivel Escondido, pues me pongo a narrar esto y la pasamos pues súper, ¿verdad? Pero en efecto, los puntos se van a acumular solamente en cantidad de o en calidad de que el que gane con la corona, ¿okay? Esa corona le va a otorgar cierta cantidad de puntos y vamos a avanzar. Y usted dirá, contra, los que llevaron 5 jugadores van a tener ventaja sobre los que llevaron uno solo. Pues sí, numérica, pero recuerde que Fall Guys tiene un elemento de suerte. Entonces, a la hora de la verdad, depende de cuál sea el evento que corresponda, qué tan diestros sean esos jugadores jugando eso, y a la hora de la verdad solamente puede ganar uno. De modo que como estamos jugando todos contra todos, pues a la verdad que hayan múltiples, que hayan menos, por lo menos en teoría, realmente no afecta tantísimo. Así que bien pendientes, ¿verdad?, a lo que va a estar aconteciendo el jueves. Definitivamente es un evento sin precedentes hasta ahora en el canal. Nunca habíamos hecho algo así en Fall Guys. Nos animamos a hacerlo luego de una breve probada en una de las noches de multiplayer en Open Lobby, que es a lo que le hemos estado dedicando el verano, a lo que ha sido las noches de las Summer Nights 2022. Y pues han todas sido, ¿verdad?, mis intervenciones han sido en Open Lobby multiplayer. En agosto esto va a continuar, pero va a modificar un poquito la dinámica. Va a ser Bacalao Viewer's Choice. Así que tienen que llegar temprano para que usted elija de un listado de juegos que yo le voy a proveer. O sea, aquellos de ustedes que se estaban afilando el colmillo, vamos a jugar el Minecraft. No, señor. No gonna happen. Pero eso es lo que va a estar tomando lugar entonces el jueves. Estamos bien contentos. Ahora mismo estamos en el proceso ya de preproducción avanzada. Uh-huh. Estamos depurando las listas de los jugadores. Le solicitamos a los participantes que nos pasen confirmación de la cantidad de jugadores que van a estar jugando y de sus nombres, nos den el listado para irlo teniendo ya y irnos organizando un poquito mejor. Ya a esta hora tenemos varios reportes de estos, y de aquí al martes, de hecho el día de publicación de nuestro podcast es el último día que tienen para someter, porque así yo veo cuántos espacios hay posiblemente, ¿verdad?, potencialmente para llenar. Y entonces el miércoles me estaría comunicando con una pequeña lista de espera que tengo de comunidades que deseaban inscribirse pero por alguna u otra razón no pudieron. O también le notifico a ciertas comunidades que quizás querían traer más gente y solamente reportaron, qué sé yo, 3, pero después de que se enteraron del evento le llegó más gente, pues que le puedan facilitar el código. Mm-hmm. Así que si esto sale bien, créanme que vamos a repetir y ya sería entonces con un poquito de más estructura a modo de torneo formal. Esto más bien acá es un fogueo, es vacilar, es pasarla bien, es una escaramuza amistosa, pero pues nada, ya en una próxima ocasión tendría un poquito de más estructura. Y estamos bien contentos como siempre por el apoyo recibido, muchísimas gracias a todos esos canales amigos y obviamente a la comunidad de boricuas en Twitch, comunidad siempre creciente y la comunidad sin lugar a dudas más cool de todo Twitch. GG. No, eso va a estar espectacular, y esto prácticamente vamos a decirlo así, un working process de que se anunció Fall Guys. La temática del juego es super cool y siempre como que deseamos, contra, si tú tan solo tuvieras esa opción de hacer custom matches, o sea, que muchas lo que era no podría hacer con la comunidad, y por fin se dio, ¿verdad? Tenemos esa opción y está todo el mundo pompeado con esto de Fall Guys. Yo no sabía que a la gente le encantaba tanto en la comunidad Fall Guys, mano. Estoy como que sorprendido, ¿verdad? Con el corillo, el response que dieron a este llamado de este mayhem de comunidades, ¿verdad? Va a estar bueno, así que no se lo pueden perder. Eso es este jueves 4 de agosto en horario especial de las 9 de la noche, hora del este. Yo pues voy a arrancar un poquito más temprano porque, como digo, son 25 comunidades que van a estar participando. Hay yes, que organizar, o sea, que esto va a coger sus par de minutos. Así que, GG, por empezar un poquito más temprano y así da tiempo a todos ustedes, ¿verdad?, de que se organicen, lleguen temprano, hagan lo que tengan que hacer y estén ahí presente, corillo. Así que GG por esta iniciativa de hacer esta loquera en Fall Guys Community Mayhem de boricuas en Twitch. Oh my goodness, eso va a estar a otro nivel. Bueno, eso esperamos. Seguro que sí, yes sir. Bueno, dicho eso, vamos entonces con las noticias más importantes para esta semana. Y nuestra primera noticia viene en el mundo de Hollywood, y es que obviamente quiero aprovechar también, una vez que te hice esta noticia, felicitar a mi amigo, el señor Ben Affleck, que logró sacar tiempo de su ocupada agenda matrimonial para irse. Y eso que no lo llevaron al malecón de Naguabo, llegó el Panaguabo, papi. Sacó tiempo, se sacrificó un poco para hacer una aparición en el set de la película de Aquaman 2 de Lost Kingdom, y de esta manera, y por obviamente gracias a un leak no accidentado, en donde vieron a Ben Affleck con Jason Momoa saliendo del set de la película de Aquaman 2. Aparentemente, pues esto fue durante un tour del estudio, y se fueron, creo que cogieron la ruta de la parte de atrás de los sets, algo así, y ahí fue cuando los captaron saliendo del estudio. Jason Momoa en su cuenta de Instagram no pudo ocultar, ¿verdad?, este ups, y lo confirma, ¿verdad? De que el tour de los WB Studios se fueron por la parte de atrás o algo así y ¡pop! Los mangaron en el set, confirmando que Ben Affleck regresa con su papel de Batman a una película de DC. Va a estar haciendo un cameo, o una aparición, mejor dicho, en esta película, la secuela de Aquaman. Y esto, ¿verdad? Es bien contradictorio, porque se recuerdan que para el 2019 Ben Affleck había dicho que él se retiraba de hacer el papel de Batman en las películas de DC, ¿verdad? Entendía que ya pues había cumplido, además de que él mismo aceptó que era un rol bien complicado, bien difícil, la cuestión del traje, la temática que encierra hacer o este emblemático personaje en una película. Pero aún así parece que los cachimiros hablaron más de lo que él cree, y dijo, pues está bien. Y aún así, este es su último rol. Él también hace un rol protagónico en la película que ha sido atrasada, The Flash, la película que está plagada de controversia, que se ha movido para el 2023, muchacho. Esta película de Flash, así que muchacho, ese se supone que iba a ser su último rol, pero como la película fue movida, al igual que la de Aquaman, que también va a ser para el año que viene, pues ahora pues es como que el último rol del último rol del último rol. O sea, no sé cómo usted lo quiera poner, pero sí, Ben Affleck, o Batfleck, como cariñosamente también le dicen, pues regresa en Aquaman 2 de Lost Kingdom con Jason Momoa. Así que nada, anyway, se busca ahí su pesito, bajar la nota de ver Batman haciendo un cambio en otra película que no sea, ¿verdad?, Justice League o Batman vs Superman, cosas así, pues, algo es algo, por lo menos tienen algo, gente. Por lo menos, y obviamente los fanáticos de Batfleck, se dan un curete ahí. ¡Batfleck! Porque por lo menos lo van a ver entonces una vez más, exacto. Siendo Batman, so, ahí está, eso está allí. Eso Batman, está allí. La voz arrastrada. habría que ver, mijo. Bueno, la próxima noticia, gente, nos llega directamente de Sony. La pasada semana, Sony anunció que va a estar dando un update a las funciones del PlayStation 5. Esto es un deployment a modo de un beta. Esto incluye mejoras a los visuales del PlayStation 5 y ciertas cositas, ciertas chulerías a modo de lo que vendría siendo la interfase. El PlayStation 5, con este update, again, a modo de beta, entiéndase, solamente algunos van a poder disfrutar de esto de arrancada, incluyen aparentemente un aumento gráfico para tener un output de 1440p. También estuvieron anunciando que le van a añadir un sistema de folders donde usted va a poder organizar hasta 100 juegos. Lo interesante de esto, de los folders, que pues no es nada demasiado innovador, sí va en el sentido de que pues puedes dividirlos por juegos físicos, juegos digitales y juegos de streaming, que pues obviamente pues pueden ser añadidos a estos múltiples listados, ¿ok? También va a haber un poquito de mejoras a el audio, en términos de interfase, puedes comparar el audio en tres dimensiones versus audio en estéreo, esto, y también pues se supone que también vienen par de cositas para efectos del hub. Hay interacciones sociales nuevas con este update que le van a permitir usted solicitarle a amistades que compartan su screen, recibiendo pues esas invitaciones un poquito más fáciles si estás en party, o inclusive unirte al juego, siempre y cuando el juego, ¿verdad?, se preste para eso, tenga esa función disponible, al igual que enviar stickers y mensajes de voz. Va a ser todo un poquito más fácil dentro de esas funciones nuevas, ¿verdad?, una vez esto salga en deployment. No se sabe, ¿verdad?, todavía cuándo es que esto va a entrar en función, pero se supone que, pues, again, es algo solamente para jugadores preseleccionados. Esto se supone que esto también pues salga en algún momento para todo el mundo, pero por ahora simplemente están enviando emails a personas random, o enviaron emails durante la pasada semana para que esto pues comenzara, ¿verdad?, su fase beta. Así que pues todo el mundo pendiente, saben que pues por lo menos aparenta que Sony le está tratando de dar cariñito a el PlayStation 5, sus interfaces, su uso, sus mejoras gráficas, etcétera. Así que hay que ver si esto en efecto pues continúa, si es sustentable, ¿verdad? Y si proveen lo que ellos están aspirando. Así que pues vamos a ver. Esto también pues se desprende en una semana que pues Sony ya adquiere oficialmente, ¿verdad?, las pasadas semanas a Bungie. Así que vamos a ver cómo le va a el Sony PlayStation 5 con este nuevo update de muchas de sus funciones. Nice, me gusta lo de las carpetas. Es algo que ya estaban pidiendo, ¿verdad?, para ir organizando la librería de juegos. I mean, yo soy uno que en PlayStation 4 las tenía, ¿verdad?, por género. Tenía shooters, juegos de pelea, y qué sé yo qué. So it's good, ya que poquito a poco pues vayan dando estas opciones a los usuarios. Lo de la resolución, como bien tú dijiste, si el usuario tiene este tipo de visual en su casa, ¿verdad?, que tenga un monitor que respalde este output, mire, go for it, ¿sabes? Sacar el jugo, explótelo hasta donde pueda, ¿verdad? Nosotros, pues, los que tenemos 1080, pues seguimos 1080 standard. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo me sigo disfrutando mis juegos en PlayStation 5. Yo no soy muy, ¿cómo se dice?, groupie de que se vea bien espectacular, porque obviamente no tengo recursos para, ¿verdad?, para ni el espacio para poder tener algo así en casa. Pero ya, por lo que es, de verdad que para el que lo estaba pidiendo, pues nos alegramos que ya Sony pues le contestó, ¿verdad?, y ya tienen ahí una resolución nueva para jugar con los visuales y disfrutar mejor la experiencia de algunos jueguitos que sí que se ven brutal, que se van a ver brutal en esta resolución. So, excelente noticia. Bueno, y seguimos por aquí, vamos a seguir con Sony, gente, y esta próxima noticia es para darle un poquito más de esperanza. Si todavía a esta altura usted no consigue su PlayStation 5, pues sepan que ya la compañía ya está trabajando fuertemente en tener un buen supply, ¿verdad? Tener más consolas. Suministro, de tener más consolas en el mercado, ya que, como todos saben, pues muchos países la situación esta del COVID pues ha mermado bastante, inclusive hay muchos lockdowns que han sido levantados, específicamente en donde se producen los componentes principales para producir los PlayStation 5, que es allá en Shanghai. Pues el lockdown pues fue levantado, por lo que la mayoría de las producciones pues vuelven a la normalidad. Así que eso puede significar, ¿verdad?, y puede traducirse a que más PlayStation 5 pueden estar en producción ya en este momento que estamos hablando. Ya pueden haber más consolas en producción, so que quién sabe si para esta temporada navideña que usted pueda conseguir su PlayStation 5, pues, ¿verdad?, usted pueda conseguirlo en su tienda favorita. Sony espera que con este nuevo avance puedan llegar a su pronóstico de tener 18 millones de unidades vendidas durante este año financiero. Así que lo ven bien positivo, como ya mencioné, con la levantación de ciertos lockdowns en ciertas partes del mundo, pues les da a ellos esta seguridad de que pueden alcanzar esa meta a nivel corporativo. Yo recientemente, en el Walmart que queda aquí cerca de casa, en el de Santa Isabel, llegó un buen cargamento del PlayStation 5. Yo creo que habían como más de, no, de verdad, yo diría como más de 50, 60 unidades allí. Wow. En el área de electrónico. Después yo bueno, fui, eso. Sí, entonces, yo fui, nos enviaron la foto la semana antipasada. Yo fui esta semana pasada que fui a buscar algo y ya quedaban como 24 consolas allí. Yo las conté, porque las tenían en el área de electrónico, por la parte que es cerrada al público, que solamente entran los empleados, pero tú las ves. Y las conté, porque la forma como están stack up, se podían contar. Y yo, mira, 24 quedan ahí. O sea, que se fueron, o sea, más de la mitad de las que habían, o sea, que, pero quedaban. Y eran las consolas de edición Horizon. Esa parece que es la que está llegando. Sí, allá a Puerto Rico, creo que, ¿quién fue? Surfing, si no me equivoco. Uh-huh. Compartió unas imágenes ahí la semana pasada, pues. Uh-huh. Era de un kiosquito en Los Bells, en Canóvara. Sí, y era Los la versión outlets, esa de sí. Y era esa misma versión, sí. Ahora bien, esa unidad que estaba allí en Los Bells estaba como en casi $900. So. No era la recomendable para comprar. No era recomendada, no. Sí, esa no. No, Amazon o GameStop, si donde usted viene en Estados Unidos hay uno, o Walmart, o Best Buy, o algo así, pero no, esas tienditas así, resellers, no, muy fuerte. Ya, pero nada, gente, tranquilo, ya están llegando a las tiendas, y, ¿verdad?, con esto que dice Sony, esperamos de que así sea, para que si usted todavía está a la espera de conseguir un PlayStation 5, pues ya saben que están ahí a la vuelta de la esquina. So, ya, esperemos que esto se cumpla, y usted disfrute, ¿verdad?, de la nueva tecnología del PlayStation 5 en su hogar. Sí, señor. Y son muchos los que la están esperando, así que, Aldros, todavía hay esperanza, papá. Ah, claro que sí. Vamos a ti, licenciado. Bueno, esta próxima noticia, entonces, nos llega del mundo de Hollywood. Básicamente, resulta que los derechos de Tomb Raider en película están up for grabs. Así que, potencialmente, se le dice adiós a Alicia Vikander como Lara Croft. Resulta que esta pasada semana MGM perdió los derechos a la licencia de Tomb Raider. Esta franquicia, pues, no ha recibido ningún entry en sus producciones desde el 2018. Así que, pues, lamentablemente MGM ya, pues, no ostenta los derechos. Así que, si acaso alguien obtiene estos derechos, pues, potencialmente sería otro reboot a esta franquicia que ha sufrido bastante, vamos a hablar claro. La primera de las películas estas surgió en el 2001 y era la que protagonizaba Angelina Jolie. Esa en particular, Lara Croft Tomb Raider, hizo $131 millones en el box office, que pues usualmente son buenos números, pero eso es el doble de lo que hicieron sus películas subsecuentes, ¿verdad? La secuela que se llamaba Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life en el 2003 fue un poquito dejó que desear para efectos de lo que ya se había establecido en la primera película. Flojita, y sí, un poquito lamentable. Y con esta última versión del estudio MGM, con Tomb Raider y con Alicia Vikander como Lara Croft en el 2018, pues ellos lo que hicieron fue repetir la historia del reboot del juego pues más reciente, ¿verdad? De la trilogía más reciente de Tomb Raider, que es cuando ya está en la isla y básicamente era frame by frame, en un momento dado ciertas secuencias de acción, pero it was okay. Sobre todo si usted no había jugado el juego o no es fanático del juego y pues como película, ¿verdad? Tiene pues suficiente valor de acción, ¿verdad? Para verla y entretenerse. Ahora bien, ¿verdad? Estas últimas dos películas fueron un poquito medio. Sin embargo, hay quienes atribuyen esto tal vez al hecho de que Amazon adquirió recientemente los derechos de MGM. O sea, que compraron un montón de estudios. Entonces, hay quien estaba comentando por ahí en la línea de que a lo mejor pues esos planes incluían, ¿verdad?, hacer un recap, porque pues again, Amazon cerró el trato de comprar MGM y pues muchos de los proyectos existentes y franquicias de estudios pues probablemente iban a estar siendo reestructurados o reclasificados o engavetados, ¿verdad? Todo depende, porque pues era prácticamente administración nueva. Y hay quien, ¿verdad?, le atribuye ese dato a que pues no hubo realmente una secuela con Alicia Vikander, ¿verdad?, una secuela a Tomb Raider 2018. Ahora bien, cabe señalar y destacar que si bien es cierto que estos derechos de estos IP en modo de live action se perdieron, esto no le aplica a los derechos como tal de televisión, ¿verdad? Parece que están en otras cláusulas, toda vez que hay una serie animada de Tomb Raider y todavía esa sí sigue en pie para el servicio de streaming de Netflix. Así que el ojito ahí echado a qué es lo que va a pasar con Netflix y si acaso veremos otro live action reboot o si tomará en consideración lo que pasó ya en estas otras películas, cambiarán de actriz, le darían el mismo trabajo a la actriz, porque pues overall sí hizo un buen trabajo ella como Lara Croft en la película, pero habría que ver. El hecho es que MGM ya no tiene los derechos. Esto es triste, ¿verdad? Porque por lo menos la primera adaptación que se llevó al cine de Tomb Raider estaba muy buena. La segunda, como ya comentamos, pues dio mucho que desear. Este reboot con esta actriz, yo tenía esperanza, pero no llenó la expectativa. So, yo creo, yo visualizo más bien tal vez una serie live action de Tomb Raider, ya que va a salir la animada. Maybe en algún futuro una live action series no vendría nada mal, ¿verdad? Me imagino, pues, obviamente, tal vez a través de Amazon, que están dándole duro a la serie live action allá en su plataforma. Who knows? ¿Película nueva de Tomb Raider? Honestamente, no lo visualizo. No lo visualizo. Por más que me gustaría, honestly, no lo visualizo. Tendríamos que tendrían que rediseñar una historia completamente nueva desde cero, nada que se asemeja a los videojuegos. Eso ayuda mucho también para que no haya toda esta comparativa que siempre pasa. Saludo a Resident Evil. O sea, algo completamente fresco, algo completamente nuevo. Y ver, a ver, pero va a estar jodón resurgir esta franquicia, ¿verdad? De From the Bowels of Hell, ahora mismo donde está. Sí. Hacerlo sí. De manera efectiva va a ser un reto salvaje. Va a ser un reto brutal. Obviamente, hay que empezar siempre por el casteo. Si el casteo es bueno de actores y actrices, maybe. Pero si el casteo es débil, así mismo la película sale por el boquete. Y no es que digo que a lo mejor tú dices, ese tipo o esa mujer va a hacer un mal trabajo. Es que a veces, ya con el casting, ya tú puedes como que hacer una pequeña inferencia de que... este tipo yo lo he visto actuando, a mí no me convence. Esta mujer actuando, a mí no me convence. Hay que esperar y... ya tú vas que como con esa negativa al producto sin haberlo visto. Y eso también a veces daña las películas y las series. Claro, a veces resulta que son tremendísimas. Pero son las reglas a la excepción. Son algunas que gozan de esa suerte. Pero aquí, de ver honestamente una nueva película de Tomb Raider, no lo visualizo. Maybe un live action series on the long run. Sí. Podría ser. Vamos a ver. Pero sí, triste problema. Bueno, de esta manera, gente, llegamos al final de las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 2 de agosto de 1970 nace el actor, comediante, escritor de cómics, autor, youtuber y podcaster Kevin Smith. Kevin Smith que nos escucha toda la semana. De hecho, de aquí fue que se inspiró a hacer podcasting, escuchando Nivel Escondido Podcast. Él estuvo en el Puerto Rico Comic Con pasado año. Sí, estuvo. Los muchachos estuvieron allí compartiendo con él. Guacho estaba que no cabía. ¿Cómo fue? El Guacho estaba que no cabía. Le sacó una promo en español. Muchachos, Cultura Secuencia. Bueno, pero whatever, o sea, tú no tienes chance de compartir con Kevin Smith a diario. Un tipazo. Yo vi el foro, obviamente lo vi en la versión de YouTube. Uh-huh. Esto estuvo muy cool, y pues es una figura indiscutible de lo que es el pop culture. Sí. Ahora mismo que es relevante y con experiencia como para hacer buen trabajo en, uh-huh, en lo que sea que se envuelva. Sí, ahora mismo él está bien duro en la cuestión esta de los podcasts y entrevistas en vivo. Él además, uh-huh, tiene un podcast que se llama Fat Man, uh-huh, que lo hace con otro compañero que se me escapa el nombre de él. Y este tipo está haciendo entrevistas a nivel de directores, productores, personas que trabajan con el editaje de películas, maquillistas, gente que brega con de todo lo que tiene que ver con el MCU. Películas de DC, o sea, está haciendo unas entrevistas bestiales, y a veces en ciertas preguntas pues saca ciertas, ¿verdad?, ciertos detallitos y ciertas cosas de las películas que vienen, de los proyectos que vienen. O sea, el tipo está súper bien conectado y un contenido bien, si usted es bien freak de la MCU y de todo este universo de superhéroes en el cine y en la televisión, chequense en ese podcast, se van a dar un curete brutal, porque el tipo pues tiene los contactos, tiene los medios y está llevando gente que está trabajando directamente en el desarrollo de todas estas películas y todas estas series. So, very good stuff. Así que denle un chancito ahí a Fat Man. Creo que se llama Fat Man Podcast con Kevin Smith. Se me escapa el nombre del compañero que lo hace con él, pero muy bueno, muy bueno. Brutal. Así que saluditos a Kevin Smith. Toda la semana nos oye. Seguro que sí. Nos da like todos los días. Bueno, vamos entonces con la próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana. Tenemos que esta semana en el mundo de los videojuegos estrenan South of the Circle, esto sale para PlayStation 5, los Xbox S, como dice Mash, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, y esto sale el 3 de agosto. También está por ahí el 4 de agosto Turbo Golf Racing, esto para Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Y por último sale Recipe for Disaster, esto sale para PC el 5 de agosto. También tenemos que en el cine estrena Bullet Train, una película de acción y suspenso clasificada R, en donde 5 asesinos a bordo de un tren tipo Bullet Train, que son estos trenes que van a velocidad, ¿verdad?, alta, que van, uh-huh, de un sitio a otro de forma bastante ligera, por eso se llama Bullet Train, se descubren que tienen que hay una misión, que tienen algo en común entre todos ellos. Y esta película obviamente es protagonizada por Brad Pitt, y el orgullo de Puerto Rico, ese prócer de la letra, ¿cómo se diría? Poética musicalmente hablando, el señor Bad Bunny. El dueño de la lírica. El dueño de la lírica. Bad Bunny también está de... sale en esta Oye, ¿cuántos peli? Asesinos fue que dijiste que habían en el tren? Seis. Seis, y todos fallan y no los matan. Cinco asesinos, perdón. Increíble, increíble. Sí, y Bad Bunny es uno de ellos. De hecho, el papel que hace Bad Bunny es uno de los asesinos. Se me escapa el nombre del personaje que él hace, pero él es uno de los asesinos. Oh, no te preocupes, no es como si es muy relevante. Sí, para exacto. Y sabe que tiene una línea en toda la película, I will kill you, qué sé yo, algo así le dice. Wow. Que ahí mismo soy que asesino y lo primero que se me va a caer, te voy a matar. No, no, no. Vas a decirle, vamos a beber. Wow. Ay, Dios mío, no puedo. Pero fíjate. Fíjate, pero fuera de vacilón, el trailer, fuera de lo que es Bad Bunny en la película se ve nice, se ve cool, como que esta típica película de acción con un poquito de comedia, ¿verdad? Over the top. O sea, Brad Pitt encarna a un asesino que está ya retirándose y le encajan una última misión, como que él como que no quería, pero queda envuelto en la misión. Y es que tiene que proteger un maletín, creo que es azul, pero que él se monta en el tren, la instrucción es montarte en el tren, llegas hasta el sitio y le entregas y ya, no tienes que hacer nada. Bueno, este tipo de películas de asesinos ya, después de John Wick, han tomado todas como que el mismo giro. Es como que me quiero salir, ya no quiero ser el asesino, no, ahora no puede ser. Pero algo te jala el juego otra vez. Tienes que hacer la última. Sí, como John Wick le matan el perro, le matan la mujer, le rompen el carro. Ya es medio clichoso. Le rompen la laptop. Un poquito clichoso. Te rompen el PlayStation 5 y va a vengarle a muerte el PlayStation 5. Es la cosa. Como que siempre pues me quiero salir, pero pues... Ay, chupo, me el golf. Ata otra vez a este mundo y tengo que ir a demostrarle porque es que yo soy el que soy. Exacto. ¿Por qué estoy ahí de retiro? Un poquito trillada la cosa. Sí, mano. Es que no hay mucha creatividad, mano. Yep. Yeah. Pero nada, eso es lo que va a estar saliendo en los cines. Como siempre, consulte su cartera local para horario y disponibilidad en su área de esta majestuosa película ganada para Oscar el año que viene. Bullet Train. Bueno, vamos a seguir con nuestra próxima sección, el Gaming Fun Fact para esta semana, y el mismo lee cómo sigue. Sin duda alguna, uno de los juegos más adelantados a sus tiempos fue el juego Shenmue de 1999 para el Sega Dreamcast. La gran mayoría de sus desarrollos se dio utilizando el Sega Saturn como developer kit en 1996 bajo el nombre de Project Berkeley. Yu Suzuki, creador del juego, viajó a China en 1994 para hacer research de las localidades y del estilo de pelea Bajikan. ¿Lo dije bien, Gio? Bajikan o Bajikan. Sí, Bajikan. Bajikan. Parte de lo novedoso de este juego era que en ocasiones cambiaba el clima, algo poco usual de encontrar en juegos de video en ese entonces. Pero para Cherry on Top resulta ser que como el juego tomó lugar en fechas específicas de la década de los 80, se utilizaron estadísticas de climas reales. ¡Wow! En otras palabras, si en el juego llegaba a la fecha del 4 de diciembre de 1986 y en esa fecha en Japón en realidad llovió, nevó, etcétera, en el juego también. Oh, God. Un último dato curioso sobre Shenmue es que contaba con mucho product placement en su versión original. Máquinas de Coca-Cola, el reloj de Rio marca Timex, marcas de licores reales en el área de las barras e incluso múltiples arcades de Sega. Personajes de la franquicia de Sonic, las maquinitas de Gotcha, y hasta una consola de Sega en el cuarto de Ryo. La mayoría de estos product placements se removieron en la versión más reciente de Shenmue 1 y 2 HD porque ¿verdad? Por la cuestión de las licencias ya están expiradas. ¡Wow! Yo no sabía eso del clima. Sí, mano. Eso era parte de lo que hacía el juego un poquito más innovador. Me sorprendió el hecho de que hubieran trabajado con estadísticas reales, pero sí, de momento este juego trabajaba como que entries en diario, entonces era como que tal día, tal fecha, mes tal, hora tal, incluso te daba la hora, esto, y en efecto, si estaba lloviendo, se veía, o sea, cambiaba, había ese cambio climático, era sutil en algunas ocasiones. Pero es que era, ahora hace sentido, ¿verdad? Cuando me expuse a este dato, no sabía que habían tomado en consideración estadísticas reales. Wow. So, de verdad que, mano, un palete. Ese juego está brutal. Sigue estando brutal. Demasiado adelantado para su tiempo, de verdad. Y es hermoso el juego. Sin lugar a dudas, lo del product placement, sí, me llegué a dar cuenta, particularmente con lo del reloj. Ese reloj yo creo que fue de lo único que llegó acá en la versión del Dreamcast, el reloj y en las picas, los personajes, eso es lo otro que también llegó intacto en la versión norteamericana. ya hablar de Coca-Cola y todas las otras máquinas estas de refresco y todo eso, pues eso sí no llegó acá de esa manera. Era otro refresco como que con el mismo patrón visual, pero similar a un dato de estos que vimos, de Gaming Fun Fact de Mario Kart, que habían cambiado las cosas, pues algo así. Aún así, de verdad que yo he escuchado a mucha gente que hablan cosas grandísimas de este juego de Shenmue, los revolucionarios, el combate, la historia, el open world, tú puedes ir donde tú quisieras, meterte estas barras, karaoke, maquinita, sí. Un montón de cosas para hacer en ese juego. Sí. Lo más cercano que tuvimos la generación moderna de gamers fue el de, ¿cómo era que se llama? Que salió para, yo lo jugué y lo acabé, ¿cómo era? Sleeping Dogs. Sleeping Dogs era algo bastante cercano, no tanto como Shenmue, pero más o menos tiene como que ese feeling, tú sabes, combate. Ese yo no lo jugué, fíjate. Sleeping Dogs es buenísimo, mano. No lo jugué. Si algún día te decidieras, te va a gustar. Te va a gustar. El juego brega, de verdad. Nice. El mismo creador, Yu Suzuki, creo que hizo también el de Yakuza. Ok. Sega. Ese es el otro que también Sí, que se habla muy bien de él. Pues exactamente. Nice. Ah, pues ya tienes ahí. Pues nada, muy interesante este Gaming Fun Fact. Así que bien brutal esto de Shenmue. Sigue dando de qué hablar aún en el 2022. Wow, durísimo. Bueno, y de esta manera vamos entonces al tópico para esta semana. Y esta semana lo que tenemos es Bóveda Misteriosa. Uy. Y ya ustedes saben, ¿verdad? El concepto detrás de la bóveda misteriosa, que, ¿verdad?, nosotros buscamos en nuestra bóveda gigantesca misteriosa un artículo, puede ser un artículo, un arma de videojuego, una película, una banda, un juego, no sé, lo que me dio la gana de sacar ese día de la bóveda misteriosa, y yo le voy dando como unas pequeñas claves, ¿verdad?, unos hints al compañero Sparrowwolf, a ver si él logra adivinar de qué se trata el artículo o el concepto de la bóveda misteriosa. Esta está bastante fácil, yo creo que Gio no va a pasar mucho trabajo con esto, así que Gio, ¿estamos ready? Ah, tú eras. Así que nada, vamos entonces con el concepto misterioso de la bóveda misteriosa para hoy. Bueno, comenzamos. Primero que nada, lo que me dio con sacar hoy de la bóveda misteriosa es una banda de música. Ok, una banda musical. Esta banda musical se formó en el 1981. Ajá. Hasta el momento han grabado 10 álbumes de estudio. Okay. Han ganado 9 Grammy Awards. Yo creo que con estas dos, ¿ya más o menos tienes una idea? ¿O? Puede ser, pero no me voy a arriesgar porque, pues, me ha pasado otras veces que me tiro de pecho y eso no era. Pero. Ok, esta banda ha sufrido varios cambios de miembros en su plantilla. Uh-huh. Esta banda estuvo, en un momento dado de su carrera, estuvo rodeada de controversia con una aplicación de internet. Y por último, una de sus canciones fue utilizada en una serie de Netflix. Wow. Creo que sé quién es. ¿Qué es lo que está en la bóveda misteriosa hoy? Creo. No estoy seguro. ¿No estás seguro? Es la banda Iron Metallica. Fíjate, si te tirabas un nombre correcto, me iba a empezar a reír. Pero ese chico, di cuál es. Wow. Si me decías Bartolo and the Nightbreaker, que en paz descanse Bartolo, te decía, sí. No, yo trato otra vez. No te iba a dar como, ah, ¿sabes? No, yo sé que wow. Iba a estar jodiendo. Wow. Sí. Me fui con Metallica porque en estos últimos semanas está pegado por la cuestión de que una de sus canciones más populares, que fue la canción de Master of Puppets, que fue de su tercer álbum de estudio, pues pegó porque fue utilizada en una escena en la serie de Stranger Things. Uh-huh. Y pues mucha gente ahora pues fanático de Metallica, de la noche a la mañana son fanáticos de Metallica. Y todavía está dando de qué hablar porque ahora creo que fue hoy que vi un reportaje. Por eso fue que escogí Metallica, por eso mismo que te ibas a comentar. Fue que esta semana se publicó un video en donde el actor que encaró a Eddie Munson, en la serie de Stranger Things, él lo invitaron a pasar un día con nada más y nada menos que con el grupo Metallica. Pues nada, estuvieron grabando un video, lo estuve compartiendo con ellos, y qué sé yo qué, él estaba flipando porque él dice que él llevaba 2 años escuchando Metallica, porque, ¿verdad? Obviamente está haciendo research y todo esto, y pues nada, 2 años escuchando la banda, toda la discografía, le gustó, pues llegó a conocer la banda por fin, ¿verdad? Gracias a la serie. Entonces, pues da la casualidad que el actor sí toca guitarra, él dice, mira, yo toco guitarra, estoy rusty, pero toco, ah, pues vente, vamos a llamear, y en el video sé que se lo llevan a llamear precisamente la canción de Master of Puppets, y el tipo pues hizo un buen trabajo, le prestaron la guitarra, el tipo le tiró ahí el acorde y le hizo un buen trabajo, ¿verdad? En ese pequeño llamadito que tuvieron con los miembros de la banda. Para colmo, le regalan la guitarra, la réplica de la guitarra que se usó en la escena de Stranger Things, y pues ellos humildemente se la firmaron. O sea, casi nada. Salvaje, salvaje. Casi nada, le firmaron la guitarra. Y tan reciente como en la gira de concierto actual que tiene Metallica, cuando tocan Master of Puppets, las pantallas ponen la escena de Eddie Munson en Netflix en el background cuando la están tocando en vivo. Nice. Y creo que eso se quiere caer porque obviamente la gente hace la asociación. Ah, ¿verdad? Que esta fue la canción que tocaron en la escena. Oh my goodness. Tú sabes, y ellos están, ¿sabes?, flipando porque usaron la canción. Él es bien humilde. Mira, de verdad, gracias por dejarnos usar la canción en la escena. Y ellos, no, gracias a tú por haberle hecho justicia a la canción en la escena, tú sabes. De verdad que, nice. Y de ahí es que yo vi el video ayer y yo, como que, nice. Hoy lo volví a ver y yo, ahí está. Vámonos, vamos a hablar un poquito de Metallica en la bóveda misteriosa. Porque es la que me gustó mucho la forma, ¿verdad?, como entras tú con ellos y tú sabes, super cool. Sí, sí. Tú, nice. Así que, tú terminaste Stranger Things, ya, ¿verdad? Sí, ya la terminé. Okay. Esto, me gustaron las cositas que pasaron. Te envié por ahí una teoría interesante de lo que comentaste en el podcast anterior, ¿verdad? Que habíamos estado compartiendo juntos en relación precisamente a esta canción y a ciertas quejas que estaban yendo. De la mano de la gente que le estaba buscando 5 patas al gato, esto a la hora de determinar, ¿verdad?, si era válido o no que el personaje pues se supiera esa canción, si era accurate, bla bla bla, o que si no era accurate, que si estaban o no de acuerdo, en teoría, pues como te dije en el meme. Y me parece que lo dije en algún otro momento dado también, para efectos acá de Nivel Escondido, no sé si en el podcast siguiente de la semana después, con Gato, pero creo que sí. El Upside Down, ¿verdad?, es en el pasado. Entonces, en teoría, quien tocó primero Master of Puppets no fue Metallica. Eso es así. ¿Okay? Probablemente Metallica lo escuchó de él. Algunos de esos murciélagos se escaparon, ¿verdad?, e inspiraron a Metallica, y de esta manera fue que entonces llegamos a tener la versión de Master of Puppets que conocemos. Es verdad. Not the other way around. Es verdad, tienes toda la razón. Si se van a poner tan técnicos. Sí, Eddie Munson fue el primero que tocó Master of Puppets. Algo para considerar. Diablo. The most metal moment ever. Así que ya Metallica se copió de Eddie Munson. Confirmado. Así que nada, muy bien, Gio. Yo te lo dije que estaba facilito. Nada muy complicado. Así que, gente, si les gustó esa escena de Stranger Things, y obviamente, sorry por el spoiler, pero yo creo que ya a estas alturas ya todo el mundo tiene que, digo, el que le gusta Stranger Things ya la tiene que haber terminado de ver. Muy bueno ese season. Bien interesante. O sea, si eran cosas aún más interesante para hacer eso, vamos a ver qué sucede, pero sí, muy bueno el momento, un momento histórico ahí, sublime, para los amantes del heavy metal de esa época. Yep. Así que Gigi para Gio y Gigi para ustedes que se disfrutaron la escena sin buscar de la quinta pata al gato. Bueno, vamos entonces con qué es la que hay, compañero mío, qué es la que hay con usted, qué ha estado haciendo, jugando. Bueno, pues estos pasados días han sido de juego, esencialmente no he tenido chance de ver mucho dentro de lo que es el tiempo de ocio. No he podido incluir nada de Netflix ni cositas que tengo por ahí en el tintero, pero entre darle forma a el evento de Fall Guys Y pues los ratitos así que he tenido, pues lo que he hecho ha sido jugar. Esencialmente jugué Fall Guys, ¿verdad? Tuve una sesión ahí de research. Esto también estuve jugando Rocket League. Me sorprendió que el pasado jueves lo que teníamos en agenda era jugar Rocket League. Todo el mundo lo sabía y cuando tocó abrir lobby, nadie llegó a jugar Rocket League. Fue como que, mira, Rocket League a la una, Rocket League a las dos. Y jugué dos sesiones de uno para uno con random. Uh-huh. Esto, y después entonces me fui para Fortnite. Fue lo que puse para ponernos a jugar ahí. Jugué con Bernardi un ratito. Después llegó Pucci, también llegó el señor Aldros. Estuve jugando con ellos un buen rato. Y ahí se fue el jueves, como quien dice. Uh-huh. So le di un ratito ahí a Fortnite, que obviamente sin construcción es una delicia. Así que ustedes saben que a mí el jueguito siempre me ha gustado. Lo que no me gusta ver es la construcción. Y sin construcción, pues la paso muy bien. Así que se pasó súper, súper. Y he seguido adelantando un poquito en lo que es Elden Ring. Por fin ya vamos adelantando bastante, diría yo, para las sesiones finales del juego. Habría que ver, ¿verdad? Si no toca sorpresa de momento, de que yo pensaba que estaba adelantado y realmente no. Si me faltan voces o lo que sea, pues habría que ver, ¿verdad? Pero por ahora yo entiendo que estamos bastante, bastante cerca de lo que vendría siendo el final. Y pues nada, en esas estoy. Así que fuera de eso, nada más. Nice. Ahora que hice Elden Ring, estos días vi un video de un tipo que mató un boss blindfolded. La madre que lo parió. Elden Ring. Porque dice que los ojos están muy OP, pues decidió matar un boss blindfolded. Gracias. Interesante. Gracias, internet. Interesante. Dita sea, pana. Dios mío, señor. ¿Cómo que, pero por qué? No, man. Okay. Esas son las whatever, cosas que. Dude. Eso. ¿Cómo es? Things that make you go. Sí, es que no hay razón alguna. O sea, si tú quieres hacer algo blindfolded, es como que es un darte en el pecho. You know, mírenme, miren qué bueno que soy. Qué buenos movimientos tengo. Sí, juego cabrón. Aprendan. Plebeyos. Ves en la tierra donde camino. Exacto. Ese es el mensaje oculto. Ay, mi madre, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, pues hermano, interesante la listita tuya. Pues nada, en mi caso yo he tratado de jugar otras cosas. No me han dejado, mano. Me tienen pillado con Fortnite. No me sueltan ni las esquinas con Fortnite, mano. Como tú dices, pues el No Build es hermoso, es bello, es entretenido, es fun. Sí. ¿Verdad? Y sí. Es como yo digo, hay quien se molesta. Ah, pero vale, pero es que, o sea. Espérate. ¿Cómo que hay quien se molesta? Un saludo a Kaku. O sea, que Gaku es el que se basa en la lloradera. Hola, bye. Pues mira, pues si sabes qué es lo que estamos jugando. Exacto. ¿No te gusta? Pues no hay problema, se respeta, pero es. Yo creo que es el único que se queja de cuando estamos jugando Fortnite. Sí, el único. Te lo juro. Sí. Pues mira, si la estamos pasando bien, sí, ¿por sí. qué tú arreglar algo que no está roto? Sí, o sea, sí. Es que, anyways, nosotros jugamos lo que nos salga a los cojones siempre. Exacto. En el canal, si a nosotros fuera lo único que nos gusta Fortnite. Pues se jodió, no lo pegan, pero es lo que vamos a jugar. Ahora que tú dices eso, me recuerda, tú sabes que en un momento dado el canal tenía unos tabs informativos. Sí. Y te acuerdas que había un tab que decía, no jugamos Fortnite. Y ya, sí. Gato ahora, claro. Oye, ahora que yo digo, Gato ahora ha actualizado eso. Probablemente no. Gente, nosotros tenemos un tab, porque llegó un momento dado cuando Fortnite aún no tenía esto de no build, ni nada de esto, que era más para los niños rata. Llegó un momento que nos invadían y preguntaban siempre lo mismo. ¿Y ustedes juegan Fortnite? ¿Ustedes juegan Fortnite? Sí. Y nosotros, no. Sí, los muchachos lo jugaron cuando comenzó, que no era relevante, tanto Gato nadie sabía de Fortnite. Gato fue como que, mira, descubrí un jueguito aquí. Y había Friendly Fire. Que se ve lo más cool, bla, bla. Y exactamente, era un juego con Friendly Fire. ¡Qué vacilón! Sí. Esos tiempos del Friendly Fire, man. Después se explotó, tipo, gracias a tipos así como Ninja. Y toda esa gente explotaron Fortnite, se hizo relevante. Y llegó un punto que la invasión era mucho. Pero muchos pues se quitaron porque entendían que ya el juego estaba como que muy fuera del alcance de un jugador promedio con esta cuestión de construir rápido. No, a ver si tú dabas, o sea, dos tiros. A la que dabas dos tiros, la gente te hacía un rascacielos en 2.5 segundos. Entonces no había manera de uno. Como nosotros realmente no le dimos énfasis a construir. Uh-huh. Siempre jugábamos, era para matarnos, que era lo que nos gustaba del juego. Uh-huh. Pues se salió de control y dijimos, ¿sabes qué? Ya esto no es para nosotros. El problema es que lo jugaron. Sí. Y ahora, ¿verdad? Los pasos. ¿Cuándo fue ese deployment de ese? Fue durante este año. Yo ¿como creo, para mayo? Yo creo que fue como para mayo. Sí, mí, porque sí, mayo, junio, no, mayo, junio, vaya, llevamos bastantes semanas. Sí, Mash me dijo. Sí, Mash me dijo como que era lo que iba a ser, creo que iba a ser un par de meses jugando Fortnite. Uh-huh. O sea, porque yo lo jugué tan poquito cuando antes de que fuera relevante con ustedes. Uh-huh. Pero de verdad que sí, yo no por el revolú de María, porque sí, fue precisamente para ese tiempo. Para ese tiempo, sí, lamentablemente. Y nada, o sea, ahora pues que no está el no build, pues lo hace más fun. Uh-huh. Lo hace más divertido. Y ahora sí preguntan, sí, ahora el problema no es que nos pregunten si juegan Fortnite. No, ahora es que quieren jugar ahí. Ahora es que quieren jugar a la mala. Quiero jugar contigo. Y yo, ay, bendito, pero. Pero o sea, invítame, pero invítame. Mira, invítame. Juega a mi nivel, juega a mi nivel. Juega a mi nivel. ¿Me tienes loco ya, puñeta? ¡Cállate, cabrón! Checho, el otro día yo estaba, doy un marronazo. Oye, porque no llegan y saludan. O sea, ¿puedo jugar contigo? Y después, hola. Y, ajá. Sea la madre, güey. Alex, si te crees que te vas a salvar aquí del que es la que hay. Tú como que tienes un streamcito por ahí y tú no has estado en el podcast desde ese icónico stream en piscinita. Sí, no. Tienes que hablar algo aquí ahora. Pues nada, iba a hablar de eso, pero lo último que estuve jugando fue Cuphead, que también he seguido poquito a poco adelantando ahí en el DLC, pero Fortnite me vence. Mira, la semana pasada me tocaba jugar Cuphead, jugué una hora exactamente, y después nos vamos a jugar Fortnite, y cambiamos a Fortnite. También cerca del final ya no te quedan nada. Te queda un boss, por lo que vi en ese archivo. El caballo. Te queda un boss. Me queda el caballito. Esto, y los bosses del rey arriba. Uh-huh. Esto, y el final ya. Ah, y el boss secreto. Ah, ok. El boss secreto. Ahí le vamos, ahí le vamos. Vamos para la casina. Sí. Duro. Pues nada, y aparte de eso, la semana pasada hicimos un stream especial aquí en Nivel Escondido por haber alcanzado la suma de $750 por los niños de la Fundación San Jorge. Yo prometí que si ganamos esa cantidad, pues íbamos a hacer un hot top stream. ¿No saben que este concepto de los hot top stream? Pues llegó un momento que pegó bastante en Twitch, estuvo rodeado de controversia, ¿verdad? Porque habían compañeras, ¿verdad? Streamers que pues enseñaban bastante, ¿verdad? En poca ropa, y eso al principio pues con Twitch como que no iba, muchos bans, muchas cosas. Ya la categoría está oficialmente en Twitch. Lo que hicieron fue que la consolidaron en una sola, que era Hot Top Pools Ambitious, la categoría. Y pues nada, ahora pues puedes estar en traje de baño, la femina, los hombres pueden estar en traje de baño, inclusive hasta sin camisa, no hay problema con eso. Siempre y cuando, ¿verdad?, no se exceda un contenido más allá sexualmente hablando, o sea, que enseñen partes íntimas, partes privadas, ¿verdad? Pues ya ellas son otros 20 pesos, pero sí, ya está bastante permitido. Pues esto ahí me dio una idea del vacilón de que, oye, ¿qué será hacer un hot top stream aquí en vivo? Nada, pues yo lo hice al estilo único de Nivel Escondido, o sea, yo pues compré una piscinita pequeña, le eché agua y nada, me puse un traje de baño encima de un pantalón. Y me senté ahí a relajar con los muchachos, jugué con las bolas de playa, decoramos como si fuera una playita aquí bien chévere en el hot tub. Parecía no te duerma. O sea, parecía no te duerma. Faltaba la butaca de beso. ¡Juan! Y el Juan. Hasta las gafitas tenía. Sí, las gafitas y todo. Y nada, levantamos unos donativos for the kids. Tuve que si entraba un donativo de 50, pues iba a estar en traje de baño. Pero de top. Pues me quité la camisa y estaba en top. Y eso despertó la lujuria entre los viewers rusos. Un saludo a Rusia. Saludo a Mother Russia. Sí, Mother Russia hace dos cosas: beber vodka y ligar a Mecho. Sí, cuando no están ocupados invadiendo países, eso es lo que hace. Sí, sí, ligar hombre es pelú. Bears, estaban ligando Bears. Y nada, eso fue un relajo, de verdad, me reí un montón. Wow, ese chat no se calmó en ningún momento, mano. Increíble. Eso no se cayó en ningún momento, ese chat. Yo, pues, las personas que donaron, pues, les escribí su nombre en la bola de playa. ¿Verdad? Porque esa fue la promesa. Pero la pasamos bien, fue un relajo, fue un vacilón, de verdad que me reí un montón con el chat, las ocurrencias del chat y todos los enfermos. Todos los enfermos que. Gio, o sea, si Bad Bunny estableció un récord de asistencias. Gio estableció un récord de marronazos ese día. Sí, en serio, yo creo que tuve que venir como 5 o 6 personas. Eso está en los logs del canal, en el dashboard de Twitch, creo que eso está. Después busca con calma, que o si tanto que chequee cuántos marronazos tú diste ese día, brother. Es que yo los dejaba porque pues si saludaban o whatever y era otro idioma, pues no hay problema. Uh-huh. Es un saludo. Pero entonces, en un momento dado, se ponen a insultar. Uh-huh. Esto. Para decir cosas soeces. A decir cosas ya de índole, tú sabes, sexual. Sí, cositas enfermitas. Mira, lo lamento, pero su llamada no progresó. Por qué favor, lindo, qué lindo te ves, sexy. Sí, está algo de soplame, como que, ¿what? No. Yo estaba traduciendo ahí rápidamente, según iban escribiendo. Yo creo que Yui iba a hacer algo después que de esto, porque yo por ejemplo por la noche pelea con su una nena. Y yo creo que Yui está, mira, le dijo a May, no puedo soltar esto. No. Están atacando a Nation desde Rusia. La nena se durmió temprano, pude bregar. Están invadiendo a nivel escondido desde Rusia. Sí, pude bregar. Casi no, pero sí. Una invasión de enfermo. Yep. Ay, viene gente. Y yo lo dije en stream. Eso es para que ustedes vean cómo está la mentalidad a nivel mundial, los enfermos que hay en todas las plataformas de entretenimiento. No, y todos los views que tiene ese archivo. Exacto. ¿Me entiendes? Es como que si hacen una, ¿verdad? Si son féminas. Les recomendamos, ¿verdad? Que no dejen el archivo, ¿verdad? Si son féminas y le afecta eso. Porque sabes que lo que estos imbéciles estaban haciendo era entrando después, como el archivo se sigue llamando de la misma manera que la categoría. Uh-huh. Pues obviamente como estaba el archivo, lo que hacen es entrar para curiosear y pues para obviamente ahora no es. Si ahora mi cuerpo está en un porn site de Rusia y están ¿cómo se dice? Monetizando mi barriga. Monetizando los pelos de Alex. Diablo, papi, duro. Monetizando, y a lo mejor hicieron un edit. Si le dieran un donativo para Extra Life, pues por lo menos, pero ni eso. Hubo para la gente que llegó a Estados Unidos, yo lo tiré. Ah, ya que, yo dije, pues ya que estás ahí, pues mira, estoy levantando. A ver, ¿verdad? Porque uno no sabe. Sí, dice, sí. I love your body, here's $100. Que se fastidie. Pero no cayó nada, mano. Cayó nada. No, pero los muchachos donaron. Sí. La comunidad, sí hubo bastante apoyo. Gracias, de verdad, por la comunidad se votó. La comunidad apoyar las loqueras de nosotros. ¿Sí? Ese día se votaron con Surfing, que tuvo el maratón de 12 horas allá en la escuelita tuchera. Y acá, en el Hot Top Stream versión nivel escondido con Alex Nation. Así que, no, de verdad que me río un montón, la pasé brutal. Y hubo gente, ya, a ver, yo no me atrevo a hacer eso que tú hacías. Ah, yo perdí la vergüenza hace tiempo desde que estoy en Twitch. Ya yo... De hecho, no es por nada, pero eso fue lo que le dio el empujón final a Kaiser para unirse al equipo. Ah, eso fue el sí, ¿cómo se dice? Kaiser, digamos, ustedes saben que la pasan tan cabrón haciendo las hogueras que hacen, que yo, de verdad que estoy inspirado y quiero meterle también. Ahí está, muy bien, veremos con qué loquera viene Kaiser. For the Señor. Kids. Duro. Y nada, aparte de eso, pues nada más, mano, nada más. Así que, una vez más, gracias a lo que hicieron la vuelta por ese stream especial, tanto con el con la escuela de Tuchara con Surfing, con este servidor el mismo día, back to back, o sea, eventos back to back de Extra Life, se dieron muy buenas, así que gracias a todos los que apoyaron estas iniciativas, y pendiente que por ahí vienen más eventos de Team Extra Lifers 24-7, y de nosotros acá de Nivel Escondido, que ustedes saben que somos Extra Lifers 24-7. Así que, yes, sir. Yeah. Bueno, y ahora sí, de esta manera vamos a el cierre oficial para este podcast. Recuerden que una vez nuestro podcast está publicado, lo consiguen en plataformas audio digitales tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido, y nuestro itinerario de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles con este servidor Alex Nation de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Los martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora del este, está el compañero Gatoneo y el compañero Sparwolf con diferentes propuestas de entretenimiento para usted en Nivel Escondido After Dark. En el caso de Gatoneo, no olviden que todos los viernes está corriendo hasta el mes de agosto. Va a estar corriendo la Nivel Escondido Fórmula Championship Series. Es un pequeño torneito que está haciendo Gato en Gran Turismo 7. Eso es todos los viernes en sus intervenciones del canal. Y como ya compañero Gio les adelantó, ahora en sus intervenciones del canal va a continuar, ¿verdad?, con diferentes conceptos, entre ellos el Bacalao Choice, donde usted a través de votación escoge lo que el compañero va a estar jugando esa noche de una lista ya predeterminada de juego, así que hay Minecraft. No sé, los temas ya están unificados, están seleccionados. Por ejemplo, hay una noche, les puedo adelantar, vamos a buscar por aquí el documento que tengo preparado ya. Uh-huh. Esto, hay una de las noches que, pues, por ejemplo, todos los juegos van a ser de carrera, o sea, de deporte, debo decir. O hay otra noche que todos los juegos van a ser de guerra. Nice. Ese es el tema unificador. Hay otro que la noche va a ser de juegos de party. o de deporte, o de, ¿qué es lo otro? De arcade, de pelea. O sea, todo va a depender, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiera jugar esa noche? Y, pues, you know, todavía estoy decidiendo si hacemos la votación adelantada. Es decir, hoy, que estamos grabando el sábado, puede ser que haga la votación del sábado que viene para que todo el mundo tenga tiempo de descargar el juego que salga. ¿Me entiendes? Y no perder tiempo. Duro. Esto versus votar el mismo día, que puede ser como que, ah, sí, salió el juego, pero la mitad de la gente que quería jugar pues se quedó guindando. Teniendo el juego, a lo mejor no lo tenía actualizado, no lo tenía bajado, etcétera. So, nada, lo consultamos hoy en After Dark cuando suba ahí en el breve Just Chatting. Pero ya veremos. Nice. Awesome, awesome, awesome. Ah, pues GG, estaremos pendientes de esas votaciones con la comunidad. Suena que va a estar espectacular. Así que para terminar, recordamos que nuestra mercancía Bien Bacala continúa disponible. La encuentran entrando a nivelescondido.com diagonal mercancía. Y le invitamos a disfrutar contenido de algunos de nuestros colegas, entre ellos Quest Rewind, La Dama Alfa, Jeperes Bosque, Video SF, Metaverse Puerto Rico y Sol de Vida, que by the way, Andresito estuvo cumpliendo años en estos días, así que muchas felicidades, Andresito. Has pasado un excelente día en tu Level Up Day, man. Yeah, mi Level Up. El verdadero Sol de México, Sol de Vida. Está lucido, tiene computadora nueva, lo sé todo, Sol de. Sí, está lucido. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Será entonces hasta la próxima. Que tengan una excelente semana. Alex Asian signing out. Así que nos fuimos. ¡Azúcar! ¡Tumba!